Bueno, a ver, el que haya o no paso depende de una serie de factores que se están dirimiendo en este momento, ¿no es cierto? Es decir, la realidad es que nosotros hemos cumplido en tiempo y forma cada vez que se nos ha solicitado avanzar, primero en lo que fue el diálogo político en su momento, luego en la presentación en tiempo y forma de las PASO, después en la presentación de lo que serían los primeros borradores de reglamentación elevados a los distintos bloques legislativos, ahora ya en diciembre inclusive lo hemos elevado a los distintos partidos políticos, y bueno, lo que encontramos es que hay una serie de disensos alrededor de esta reglamentación, que no es un tema menor, es decir, estamos hablando de cuestiones de forma, estamos hablando de reglamentos que van a tener que ver con formas de elegir, que tienen que ver con disposiciones presupuestarias respecto de la posibilidad o no, digamos, de distintas formas de participación y de solventar lo que puedan ser distintos tipos de gastos, de boletas, de publicidad, etcétera, etcétera. Todo esto está en proceso de reglamentación, ya lo hemos dicho, tenemos los tiempos legales, todavía están a nuestro favor en el sentido de resolverlo. Lo que vemos es muy poca voluntad de resolución por parte de los distintos protagonistas políticos. Y esta es una ley que el gobernador, como lo ha dicho en más de una oportunidad, no se propone sacarla a la medida de la conveniencia del grupo gobernante, sino de un consenso que surge de los distintos sectores. Y la realidad es que hoy las opiniones son divergentes respecto de lo que tiene que hacerse con las PASO. Este es un primer tema. Un segundo tema es un tema de orden logístico, por el cual también estamos trabajando, aún en pleno enero. Digamos, no me sorprende algunas voces que salen ahora a hablar desde la oposición, pero que de alguna manera no han contestado ni han hecho los deberes que tenían que hacer cuando les tocaba realizarlo, ¿no es cierto? Nosotros seguimos trabajando en esto, es más, nosotros hemos tenido distintos tipos de reuniones. Mañana vamos a reunirnos con autoridades electorales nacionales, con lo que tiene que ver con toda la logística. Por eso la intencionalidad es poder avanzar y resolverlo. Ahora, vemos que el tiempo pasa y que las cosas no se terminan de decidir de una u otra, ¿no? ¿Y hasta cuándo habría plazos o tiempos para poder definir esta cuestión y descartar de plano la...? Los tiempos legales, yo pongo como hipótesis de que las elecciones se pueden llamar hasta el mes de octubre, hasta el mes de noviembre, ¿no es cierto? Por tanto, los tiempos legales a los fines de que tiene que suceder, que 90 días antes de las elecciones se llame a las PASO, que 90 días antes de las PASO se convoque a las mismas, estamos hablando de un plazo que todavía estamos a tiempo de cumplirlo, no se han vencido. Lo que sucede es que hay muchas expresiones, yo cuando esto de que se hizo la ley, la ley electoral también figura que tiene que hacerse lo electrónico, también figura que tenemos que ir al voto parroquial, y hay muchas cuestiones que se van avanzando en la medida que se puede avanzar, en la medida que se van dando las condiciones para que esto sea posible, así que no es desatinado pensar que determinadas reformas lleva su tiempo poder implementarlas, ¿no? Ministro, estas cuestiones que usted mencionaba, algunas de las que generan disenso, presupuesto, algunas cuestiones que tienen que ver con los métodos de participación, ¿no están establecidos en la ley? ¿Solo, digamos, quedaron pendientes para la reglamentación? En la ley están establecidos como un elemento, vamos a suponer, genérico. Si en la ley dice deberá financiarse la publicidad, deberá garantizarse la publicidad, no es que lo diga específicamente así, pero quiero decir, si dice deberá garantizarse la publicidad de las distintas agrupaciones, después lo que la reglamentación va es a ver cómo se garantiza, en qué medios, cómo se distribuye, porque también es objeto opinable, ¿no es cierto? La distribución la hacemos de acuerdo a los antecedentes anteriores de elecciones de votos, como se hace, por ejemplo, la asistencia financiera. Entonces, en ese caso, estaríamos favoreciendo siempre a los que tienen más votos con los que tienen menos, o, en su defecto, se hará en forma igualitaria y, por lo tal, podrá haber protesta respecto de que un partido con un enorme esfuerzo de organización y con presencia en toda la provincia reciba lo mismo que otro que sea un mero sello presente en alguna que otra localidad. O sea, todo esto es, por supuesto, objeto de discusión y de interés encontrado de acuerdo a qué sector pertenezca cada uno, ¿no es cierto? Y en la ley, en el cuerpo de la ley, ¿está establecido cuál es el plazo para la reglamentación de la misma? Todas las leyes en general hablan de un tiempo, pero estos tiempos son, digamos, después se hacen posibles o no. ¿Y en esta ley qué plazo se establece? No lo tengo presente en este momento con respecto a los plazos, pero quiero decir que, vuelvo a insistir sobre un tema, no podemos hacer una ley coyuntural que sirva de una manera para una elección y que esto sea un papelón y que a la siguiente tengamos que cambiarlo todo porque las necesidades o las realidades son otras. Entonces, creo que una reforma de esta naturaleza, que por otra parte, insisto, no estamos, digamos, no está acá peligrando ni el sistema democrático, ni situaciones que sean reclamos sociales que hayan aparecido que tengan que ver con la falta de oportunidades para la gente para votar. Estamos hablando de ir mejorando un sistema electoral. Sí. Esto, por eso digo que el proceso, si después hay otra serie de propuestas que también están y que todo el mundo presenta, que van desde la boleta única, pasando por el voto electrónico, hay muchas cosas en las cuales tenemos que avanzar. Y se irá avanzando en la medida que las realidades vayan indicando que esto se prepara. Cuando hablamos del voto parroquial, que lleva, ya diría, sin equivocarme, hay proyectos presentados hace varias decenas de años, resulta que recién esto se está pudiendo instrumentar, se instrumentó en una ciudad como General Roca, se instrumenta en Bariloche y ahora se va a instrumentar en Viedma. Todavía nos falta el resto de la provincia respecto de esto. Es decir, hay muchas cuestiones que están todavía por delante como situaciones a definir, ¿no? Uh-huh. Sí, es totalmente entendible lo que está explicando, pero también, digo, así como es cierto que la ley no puede servir para una coyuntura y no servir para elecciones próximas, tampoco es nos podemos habituar a esta situación de que una ley se aprueba en la legislatura y pasa muchísimo tiempo, no se reglamenta y entonces no estamos hablando de muchísimo, perdón, no estamos hablando de muchísimo tiempo, estamos hablando de apenas ha transcurrido la mitad de un periodo legislativo. O sea, hay muchísimas leyes que se promulgan en su momento y que después, hasta que se ponen en funcionamiento, tienen sus tiempos. Algunas no se ponen nunca, uno descubre en el ejercicio de la función. Si usted va y analiza leyes importantes y fundamentales, como puede ser la ley de tierra, cuando se hace más de una, digamos, varias decenas de años que se promulga, habla de la creación de un comité que se iba a encargar de toda la administración de esto no se hizo nunca. O sea, yo no quiero decir que estoy diciendo que una cosa a veces es el aspecto legislativo en lo que hace a la necesidad política de una expresión, y otra cosa después la aplicación fáctica, práctica de esa legislación que se propugna, ¿no? Uh-huh. Giacomo, ¿cuáles son las cuestiones? Algunas las mencionó, el tema de publicidad, financiamiento. ¿Cuáles son los otros temas que los que está costando mucho ponerse de acuerdo? Bueno, estamos hablando de la posibilidad o no de acuerdo a la ley, aparte de acuerdo a la ley fundamental o las leyes que nacional, inclusive en la materia, tenga que ver con la presentación de listas colectoras. Hay quienes se han opuesto, digamos, en forma tajante, y hay quienes dicen que no, que esto es una posibilidad, que sí, como dice también la ley nacional, se establece antes de la primaria, no configura ningún engaño a la gente, sino que se está posibilitando que de repente determinadas agrupaciones en otro nivel de elección acuerden votar a un sector distinto a esa agrupación en sí misma. O sea, esto serían las listas, este tipo de listas. Alguien las confundió con lo que serían las listas de espejo. Hay discusión si eso es viable o no es viable. Hay jurisprudencia que dice que, por ejemplo, las listas de diputados iguales suman para un candidato. Hay toda una serie de variables en todo esto, que es medio irresponsable creer que se soluciona simplemente haciendo algo y decretándolo y promulgándolo. Esto es un tema que hay que resolverlo, vuelvo a repetir, con un acuerdo generalizado, y si no, en su defecto, si se tarda, se hará en otro momento. Esto no cae el sistema democrático porque esto no se resuelva. Ya inclusive hemos tenido manifestaciones públicas de dirigentes de la oposición donde, digamos, no, en algunos casos no han demostrado gran interés en que esto, una necesidad absoluta, se resuelva, y en otros casos ya están viendo otras posibilidades de avanzar en las respectivas elecciones de sus candidatos. Así que esto seguramente se va a resolver de la mejor manera, ¿no? Claro, Giacomo, pero digo, ese debate que en el cual también nosotros tenemos nuestras opiniones acerca de si las PASO eran una cuestión urgente o no, digo, ahora ya está establecido y hay una ley que se aprobó, que se votó, y por una cuestión de respetar también la decisión del Parlamento rionegrino, que me parece que está por sobre lo que ahora opinen los partidos políticos o incluso los bloques legislativos fuera de ese ámbito de discusión que fue lo que se definió en el Parlamento. Ahora no podemos decir, bueno, entonces las PASO no eran tan urgentes, porque se votó, se estableció y ahora hay una ley y hay que cumplirla. Es que no estamos diciendo que las PASO no eran tan urgentes, lo que estamos diciendo es que hay algunas problemáticas que no se pueden superar en su implementación. Entonces quizás sea el propio Parlamento también quien encuentre una solución a esto. Uh-huh. Así que todavía estamos, como digo, estamos a tiempo y estamos trabajando en ello. Lo que quiero aclarar es que sí estamos trabajando en ello, y lo que también quiero dejar bien claro y explícito es que a las notificaciones que se mandaron en diciembre a los distintos partidos políticos no hemos recibido ninguna respuesta. Entonces, digamos, la declamación a través de los medios es diferente a la responsabilidad que tienen que tener los responsables de los partidos políticos de dejar sentado como corresponde sus posicionamientos a través de algo escrito y comprobable, ¿no es cierto? Uh-huh. Nosotros estamos actuando con transparencia, estamos mostrando las cartas de lo que viene sucediendo. Hay quienes miran para otro lado y después ponen el grito en el medio. Esto ya lo sabemos y es un tema que más de una vez se utiliza, digamos, para producir un efecto mediático y no un efecto sobre el cambio de la realidad, ¿no? Ajá. Dice, como bueno, decías, estamos trabajando, todavía los plazos nos dan la posibilidad de pensar que se pueden llegar a implementar las PASO. Sí, señora. ¿Qué cree que va a pasar? ¿Cree que se va a llegar a avanzar con esta reglamentación como para que... A lo largo del mes de... Yo creo que a lo largo del mes de febrero se tendrá que resolver. Por sí o por no, los protagonistas deberán tomar cartas en el asunto, la legislatura también seguramente va a tener su... O los legisladores tendrán sus opiniones y bueno, en base a eso se resolverá.